comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja són les 12 i 31 minuts del migdia. Che, moltes gràcies per acompanyar-nos, per formar part d'esta casa, d'esta família, des de fa més de 23 anys al costat de València, de la seva actualitat, de les seues tradicions. Avui arrenquem el mes d'abril. Feliç dimecres, des d'ara i fins les 2. Benvinguts a València Abierta. Bueno, quin horatge més fantàstic. Després d'aquestes pluges que hem tingut en l'arranc de primavera, està beneint-nos el sol i durant aquests dies de Pasqua i de Setmana Santa anem a poder disfrutar i molt d'esbarjo, si vos agrada més la mar o la muntanya, i tindre una miqueta de temps per estar en la gent estimada. Bé, bé, arriben dies en els que les tradicions valencianes ens recorden conforme som, tant en la manera de menjar, en la manera de celebrar i en la manera de la nostra religiositat popular. Arreu de tot el territori valencià tenim mostres de Setmanes Santes realment magnífiques, extraordinàries, impressionants. Des d'ací, en l'Horta, pues, podem tindre representacions esplèndides, com la de Montcada, per exemple, o la de Benetússer. I en el programa d'avui volem arrimar-nos també a la Setmana Santa Marinera. Per molt que vos parlem, si no la conegueu, és que l'única manera realment d'impregnar-se de l'esperit de la Setmana Santa Marinera és visitar els barris marítims, el Canemelar, el Grau i el Cabanyal durant aquests dies. Avui també en parlarem precisament d'això. I avui ens acompanya en el control i en la realització el mestre David García. Ja, David, què tal? Bon dia tingues. Bon dia, amic. Com va la marxa? Bé, ahí estem, de substituto. Sí, ja veig. He tingut a Arantxa Ferrer, precisament veïna del Cabanyal i, en fi, també molt aficionada a la Setmana Santa Marinera, que la tenim a la xiqueta maleta i, bueno, hem tingut jo a la Setmana Santa Marinera arreglar-nos. No mucho, però a volar el cachirulo sí, eh? Home, això és fonamental, eh? Mira que me gustaba cuando era pequeño, eh? Una bona empinaeta de cachirulo, sí, sí. Digue vostè que sí. I la mona. Ja siga la manera tradicional, d'estos aixina de plastiquillo, que n'hi ha alguns que són extraordinaris en uns dissenys aeronàutics, una cosa realment fantàstica. I si no, sempre tens la manera tradicional d'anar-te'n al canyar, triar algunes canyes, i en fil de colomer... Així lo hacíamos, sí. I aquí sí que se feia molt això... I els constructors tradicionals de cachirulos diuen que el paper més ideal, idoni per a fer aquest tipus de cachirulos tradicionals és el paper d'un objecte que ja ha deixat d'existir o existeix menys del que existia en la nostra època, i són els cartells de cine. Per el tamany del cartell de cine, aquelles pel·lícules que te gustan, sí, tanto, sí, sí. De Esteso, Pajares, pel·lícules bones, Bruce Lee, sí, Karate a muerte en Bangkok, por ejemplo, Los siete magníficos, una de esas películas, sí. Buenas, que a més feien una... los diseñadores, muchos de ellos dibujantes valencianos, hacían la versión de la película, digamos, la carátula de la película. Obras de arte, ¿eh? Sí, efectivamente, sí, señor, obras de arte de los magníficos ilustradores valencianos. Muchos de ellos. Bueno, pues efectivament, si encara conserveu algun d'estos cartells de cine, per el tamany i per el tipus de paper, diuen els experts que és el paper idoni, no sé per la resistència, imagina. I la forma ha de ser hexagonal, hexagonal. I després sempre ve aquella cosa de ficar-li una cua i a cada qual... Mi madre me daba trapos viejos. Trapos viejos. Y con eso pues hacíamos. Sí. No sé si té algun sentit la cua del cachirulo a nivell... de timón. Estètic, per dir-ho d'alguna manera, o simplement estètic per a que tu veges la cua conforme va, o per a veure com va el vent, no ho sé. Per darle peso en la parte de atrás, no sé. Pot ser, pot ser. Ara, a partir de la setmana que ve, també vos parlarem d'això, i el festival que se celebra precisament en la platja del Cabanyal, que, bueno, el Cabañal, les platges de València, vaig a la Malvarrosa, i és realment increïble, venen xicons de tot el món en una destresa impressionant, i alguns d'estos volaurets són realment, bueno, obres d'art, eh? És impressionant anar a veure. Si teniu afició, a veure si l'oratge també mos acompanya, que pareix que sí. Tradicions pasqueres, tradicions valencianes, sí senyor, la llonganissa de Pasqua, com no, i xamona, i se pan quemau, panou, també se li diu, les coques, les reganyaes, les coques de panses, de anous. Pues mireu, ja ho comentàrem en el seu dia, que el Gremi de Pastissers de València tots els anys fa un concurs i premia a la millor recepta de pan quemau, el millor pan quemau de València, i el millor aparador, a banda d'altres premis en diferents categories. I ja comentàrem que ha guanyat el premi un xicon molt jove, tant el premi d'aparador com el premi al millor pan quemau l'ha guanyat Vicent García Corbera, un xicot molt jove, 37 anys, ja té experiència, li han eixit pràcticament les dents, s'ha criat en el forn familiar, ha heretat la bona mà de son pare i té el forn ahir en l'avinguda Reina de València. Avui parlarem amb ell perquè a veure si li podem traure part del secret de com fa la massa i com s'ha de fer el pan quemau valencià a la manera tradicional, en forn de llenya també, si pot ser, efectivament, i també que ens conte com és l'aparador. Si passeu pel carrer Antic Regne, compreu o no compreu, ja vosaltres veureu, però és que l'escaparate és espectacular. Ha recreat la pel·lícula Ratatouille, aquesta pel·lícula d'animació extraordinària, en el ratolí cuiner i el cuiner, en fi, una enqueta torpon, ja sabeu. I, bueno, és una delícia. Avui parlarem amb Vicent, a banda de donar-li l'enhorabona, pues que ens conte com és un bon pan quemau valencià. Sí, senyor. I ja vos diguem, ens acostarem a la Setmana Santa Marinera, perquè una de les tradicions peculiars i, jo no sé si dir, úniques que hi ha, o que distingeix la Setmana Santa Marinera dels barris marítims del Cap i Casal d'Atres, és que les imatges que durant l'any estan en les esglésies, talles realment, en fi, extraordinàries, magnífiques, la majoria d'elles, durant aquests dies de Setmana Santa, per sorteig, el que vulga, el devot, la família que se presenta al sorteig, en cada una de les imatges de cadascuna de les parròquies, pues te pot tocar tindre la imatge en casa. I realment és increïble. Clar, la majoria de les cases del Cabanyal són, i encara que es conserven així, i si me permeteu faig la cunya i el parèntesi per molts anys i que no se'n derriben més, perquè formen part d'una arquitectura popular valenciana preciosa, pues en aquestes cases de planta baixa és un orgull veure com les famílies decoren la part del rebedor de casa més pròxima a la porta principal, en tota classe de cortines i de teles i de flors, i allà tenen, durant aquests dies de Setmana Santa, la imatge, pues, en fi, les doloroses, els cristos, els sexe homos, en fi, les diverses imatges que hi ha en la Setmana Santa Marinera. És molt singular, val la pena anar a visitar-les, veure les talles, en fi, molt a prop, i a més, sobretot, poder parlar amb els veïns, les famílies, no? I veïnes que tenen durant aquests dies les talles, perquè, en fi, és realment digne de veure. I sobretot el carinyo, no? L'amor, la tradició familiar, en moltes de les ocasions en les quals custodien durant aquests dies de Setmana Santa les seues imatges. Bueno, ens acostarem a esta tradició. Parlarem amb Pepe Caraval. Pepe Caraval, bueno, Caraval ha fet allí en una planta baixa un escàndalo. I té el Santíssim Crist del Salvador. Crist també molt estimat. I, bueno, parlarem d'això. Tindrem la informació esportiva ja preparant el partit de diumenge a Mestalla contra el Villarreal. Es presenta un partit, en fi, molt i molt interessant. I per a rematar el programa anem a tindre un musical 100% valencià que s'estrena el pròxim dia, deixeu-me que ho mire, el dia 9 d'abril, molt pront, tot el mes d'abril estarà en el Teatre Flumen, del 9 al 26 d'abril. I m'agrada perquè han reproduït l'estètica del còmic, si vos agrada els dibuixos en còmic, i ho han pujat al teatre, en una història molt singular, molt divertida, en música dels germans Mañó, de Nacho Mañó, molt conegut i reconegut per la seva trajectòria en presuntos implicados, que també esta setmana, ja sabeu, ho han deixat de moment com a grup. Bueno, i vos contarem, és una comèdia molt divertida, molt alocada, en uns personatges molt singulars, un grup de tres gatetes que canten soul, passen moltes coses, l'obra se diu Azotéame, transcorre precisament en, la, pues en un terrat, en una azotea, és molt divertida, i parlarem amb ells, venen els protagonistes, cantants de musicals fantàstics, i producte tot fet així en la terra, producte 100% valencià. Bueno, això i més coses, i per descomptat estan pendents de l'actualitat, és el menú d'avui de València Abierta, al que, com sempre, esteu convidats. Álvaro Moliner vuelve con su más sorprendente campaña. Recuerda, una nueva oportunidad. 100 cortes a 100 euros. Sí, ha oído bien. 100 cortes traje de valenciana a tan solo 100 euros. A partir del 21 de marzo, vuelven los 100 cortes a 100 euros. Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina Moratín. Aproveche esta gran oportunidad única para su ahorro. Ha vuelto. 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. ¡Cenicienta! Centro Comercial y de Ocio MN4 te invita a los talleres infantiles de Cenicienta. ¡Criada madrina! Además, puedes hacerte fotos en nuestra carroza y disfrazarte. Consulta horarios en nuestra web. Centro Comercial y de Ocio MN4. Pista de silla. Este domingo abrimos. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Ven a vivir la Semana Santa Marinera de Valencia al Grau, Cañamelar y Cabañal. Una fiesta de interés turístico nacional. Sumérgete en la Semana Santa Marinera. Una experiencia única del sentir del pueblo valenciano. Junta Mayor de la Semana Santa Marinera. Ayuntamiento de Valencia. Setmana Santera i feta en el Cabanyal, la banda de l'Ateneu Musical del Port, que interpreta el tema de la Germandat del Santíssim Crist del Salvador. Avui volem acostar-nos, com vos dic, a una peculiaritat de la Setmana Santa Marinera del Grau, del Cabanyal i del Canyamelar, perquè, com vos diguem, les imatges de les esglésies que estan durant tot l'any venerant-se en les diferents parròquies durant aquests dies les podeu trobar en les cases, en les plantes baixes d'aquestes boniques cases del Cabanyal. Per sorteig, per tradició familiar, en la immensa majoria dels casos, varios veïns i veïnes pues, opten cada any a tindre les imatges en casa. Se podeu imaginar, això és un gran esdeveniment per a la família i un lloc també de visita i una singularitat de la Setmana Santa Marinera realment molt especial. Avui volem parlar amb Pepe, en José Caraval. Ell té l'orgull, el gust, el goig de tindre la imatge del Crist del Salvador en una planta baixa allí en casa, i això per a ell és molt gran. Com està, José Caraval? Hola, Ximo, què tal? Bon dia. M'alegre molt de saludar-te i de trobar-te en aquest ànim tan alt. Molt, molt gran, una satisfacció molt gran m'estic tenint. Esto es maravillós. Vaig tindre... Estic vivint molt bonico. És molt bonico, José. Molt bonico per mi, sí. És molt bonico. A més, en el teu cas, o en el de la vostra família, José, sí. ja fa anys que tu també tens les imatges en casa. No només la del Crist, no? Sí, tingui les Andes del Longinos, Jesús con las mujeres de Jerusalén. Sí. Tingui també a la Dolorosa. I en el 2009 tingui al Cristo també. I ara el tinc en el seu 75 aniversari. Molt content, estic. Si sempre és una satisfacció, veritat. Molt gran, una satisfacció molt gran. Però qualsevol de la Setmana Santa Marinera i del Crist del Salvador, concretament, tindre'l sí. En este 75 aniversari... Exacte. Això ja és especial, Pepe? I lo bonico és que les tradicions estan vives del poble. O sigui, la costum de tindre les imatges, venerar-les en les cases particulars, això ve de molt xicotet que ho he conegut i entonces està mantenint i és una tradició molt gran del poble del Cabanyal. És una singularitat realment preciosa, sí. És molt bonica la Setmana Santa que tenim així. Preciosa. És un gust, a més, poder endinsar-se en la Setmana Santa Marinera. Jo recomano, sí, de veritat, que la conegueu. És un barri, en fi, extraordinari. I on podeu trobar gent com Pepe Caraval, que sobretot te parlarà d'eixa talla, d'eixa imatge, en un amor. Pepe, fa l'efecte que tu ja des de minudet a minudet, com que ja tenies eixe somni, no?, eixa il·lusió, no? Moltíssim. Jo me'n recordo de xicotet, la costum que teníem així del Cabanyal, anar a visitar les imatges a les cases de xicotico, amb un pare, amb ma mare, i entonces pues, me feia una il·lusió que diga jo el dia de demà que poguera tindre el Cristo, o la Mare Déu, la Dolorosa, i me feia molta il·lusió ja de xicotet quan es veia i tal. I mira, però han arribat l'hora i estic molt satisfet. La talla del Cristo és una satisfacció enorme. És espectacular, és realment molt preciós. Bueno, la Dolorosa també vaig tindre ocasió de veure-la. És maravillosa tindre-la també, és una cosa preciosa. És meravellós. I com t'organitzes, Pepe? Perquè, clar, són moltes hores, perquè allí esteu hasta la matinada, allí en la casa oberta i en la decoració i el Cristo allí, no? Moltíssim, allí estic en ell, però estic molt content i, no sé, m'anima. I tinc una pau molt tranquil·la dins de mi. Al tindre-me-lo ahí. És un tesor que tinc ahí. Però estàs tu totes les hores, Pepe? N'hi haurà gent també que t'ajuda, no? Estic moltes hores. Me releven només per menjar i tal un poquet i tal, i després pues, ja torno i estic ahí en ell i tal. És que estic ahí molt a gust. És una planta baixa. Està en el carrer de la Reina número... 209. Número 209, sí, bajo. 209. Sí. Perquè la gent pugui anar allí. Sobretot se trobarà en la imatge del Cris, se trobarà per descomptat en tu i el teu entusiasme, que vos parlaràs de la talla i de la Setmana Santa Marinera. Exactament, sí. I també trobaran una decoració, Pepe. Però molt bonica. Has fet una molt decoració, bonica. Unes flors. Explica'm-nos el que és difícil explicar-ho, no?, en paraules, si no se veu. Però així, sí, per als oients de València Abierta, què és el que has fet allí en la planta baixa, Pepe? Bueno, pues mira, això ho organitzem una vegada en novembre, que és quan fem el sorteig del Cristo i tal. Una vegada ja sabem qui va tindre el Cristo, doncs pues ahí ja se posem a treballar. En els decorors, en els floristes, en els traqueros... Bueno, dona de menjar a molt de personal. Esto és un alrededor. Tinc un equip que estic molt content en ells, me treballen molt bé i molt satisfeix en tots, tant en floristes i tot. A partir d'ahí ja, pues, ja me poso en contacte amb els decorors. Muy bien. Ja, pues, la idea que duguem del trono a Xina, les teles a Xina i tot això. I després en el florista també, per supost, perquè dins de la casa ja és el decorador i les flors que l'acompanyen. Bueno, això per a mi és tot un lujo. Perquè hi ha unes cortines allà de vellut, has posat unes peces... Bueno, i els rams... rams, això són uns centres... No s'ha escatimat, Pepe, eh? Perquè allà veure jo orquídies i roses... Mare de Déu, senyor. Sí. Ja t'he dit que Paco de Ceres, d'ací davant mateixa, sí, és el que m'ho arregla tot i estic molt satisfet. L'any passat m'ha arreglat la Dolorosa i enguany, tenint el Cristo, pues, també m'ho ha arreglat ell. Estic molt content i, a més, és un xic que m'ho ha fet tot de cor. I això jo ho valore moltíssim, en un sentiment molt gran. Se fa tot de cor i el que més m'agrada precisament és el sentiment, Pepe, que trasllades a tots aquells que van a casa. Jo això ho valore molt, Ximo, ho valore moltíssim, perquè ho fan de cor i, entonces, jo els aprecio moltíssim i estic molt orgullós d'ells, de tot l'equip que tinc. Superbonico. Tant electricistes i tot. Són 6 centres que estan al voltant del Cristo, però espectaculars. Espectaculars. Les cortines de vellut, orquídies, veritat? Els gladiolos. Superbonico. I ara en glòria, a partir del dissabte, entonces ja van tonos en blancs, tonos clars i tal, de resurrecció. Pepe, agrair-te molt l'esforç que fas. És un esforç econòmic molt gran, però sobretot la satisfacció que te dona i l'alegria i el sentiment que tu transmets a qui vaig a visitar el Cristo. Hi ha més imatges, eh? Podeu passar, però, en fi, el mercat del Cabanyal. Hi ha tota una ruta per a visitar les diferents imatges. Sí. La Dolorosa la tens també molt propet, en fi. Exactament. Que no només és que vaig anar al Cristo, jo és que tinc gust avui de parlar amb tu, Pepe, però, en fi, sobretot és animar a la gent a que visite les veritat, totes les imatges, eh? És bonico que passen per el Cabanyal perquè és molt bonico i és una tradició de molts anys que ho he conegut de xicotet i la gent, pues, la veritat, estem seguint-ho i tal, nos costa els nostres diners, però ho fem molt orgullosament i tal. I, no sé, en aquest moment ho mire. T'acompanya, Pepe, José Luis Peiró, no?, que és germà major de la teva germandat. Sí, José està així amb mi, sí. Fenomenal. Pots passar-me en ell, Pepe? Sí, te passe. Chimo, m'alegre de sentir-te. Igualment, Pepe. Moltes igualment, gràcies. Marico. Passa quan vulguis. Gràcies, un plaer. Gràcies, a tu. Gràcies. Vos anime, que aneu a visitar aquestes decoracions extraordinàries i els veïns, la veritat, l'entusiasme que te transmeten, no? Com aquestes talles magnífiques, les imatges religioses estan en les cases, ja dic, sobretot el sentiment. José Luis Peiró, germà major de la Germandat del Santíssim Crist Salvador. José Luis, com estem? Wow, bon dia, així estem. Molt bon dia. Jo volia que mos feres també, aprofitant que agrair-te també que t'hagis arrimat allí a casa de lo de Pepe per a poder parlar en ell. En fi, i fer una convidada general a tots aquells que estiguen escoltant-nos, que siguin al millor de pobles de la Contornà o siguin de la ciutat i no coneguen la Setmana Santa Marinera. Sé que demà pel matí teniu el Via Crucis Parroquial, allà mos veurem, però jo crec que el millor que podem fer, José Luis, és, encara que en unes pincellades, explicar què és i per què és tan bonica la Setmana Santa Marinera i convidar a tots a que vagin a visitar-la. Bueno, n'hi ha que saber que la Setmana Santa Marinera era la festa major de lo que era Poblenova de la Mar, lo que es hoy el Cabañal. Y entonces, desde entonces, perdura esta festa tan grande en el Cabañal. Entonces, la veritat és que durant tota esta setmana vivim una sèrie d'activitats i de provessons i, bueno, i cridar a tota València que vulga i que estiga així, que se vinga aquests dies a veure les provessons i a veure el que significa això, que la veritat és que mouen per nosaltres. És un sentiment, és el sentiment d'un poble, és una gastronomia extraordinària, són unes provessons, uns passos fantàstics i hi ha el canvi, no?, en el moment en el que, a partir de la resurrecció, tota és alegria i tot és la resurrecció en el Cabañal també és magnífica i tota la Setmana Santa. Esteu convidats. José Luis Peiró, germà major de la Germandat del Santíssim Crist del Salvador, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Setmana Santa per a tots, amics. Molt bé, a vosaltres. Gràcies. ¿Sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos? ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Unas fallas más, las falleras y falleros mejor vestidos eligieron Casti. Casti agradece su deferencia y comunica que durante este mes los descuentos serán de hasta el 65% en indumentaria y complementos. Gran surtido en trajes de Torrentí a precios de escándalo. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. Este sábado 4 de abril abrimos todo el día. Migdia i 55. A la una tindrem l'última hora, l'actualitat més pròxima. Però avui volem presentar-vos el professional, el pastisser que millor pan quemado fa de tota València. Perquè, no perquè ho diga jo, sinó que no és que ha guanyat, és que ha arrasat en el concurs de dolços tradicionals de Pasqua de València i en el seu forn porta la tradició dins i fa el millor pan quemado i, a més, ha fet, en fi, el millor aparador de València. Li diuen Vicent García Corbera. Xavi Vicent, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, com estem? Bueno, te pillem ahí en les mans en la farina, no? Home, pues sí, si me veis que sí, estic parlant en tu i ficant a nous a les coques de panses. ¿Cómo lo veis? Van dir que hi ha unes cues en el teu forn, que si no esperen càrrec és difícil trobar un pan quemado teu, eh? Home, sí, intentem que n'hi hagi en algun o dos sense en casa, que intentem. Enhorabona, Vicent, per el, sí, el nomenament, per el premi, tant en el concurs de millor pan quemado con el de l'aparador. No he tingut ocasió perquè no he passat per el centre, però he vist les imatges d'aquest treball que has fet de la pel·lícula Ratatouille. Sí. Quina creativitat, Vicent, enhorabona. Gràcies. Com se li va acudir? Deu de passar. Bueno, a banda de les hores de faena, la idea d'on se te va acudir? Pues la idea es que es la pel·lícula que més m'agrada a mi, d'animació, vamos. Y entonces ya portaba un Sainz en la idea de volverlo a hacer, y este indicaba que iba a hacerlo. Y entonces le fet y entonces, me queda muy chulo. Es difícil explicarles, están los protagonistas, veritat, de Ratatouille, el ratolí, está el cuiner, has fet una Torre Eiffel allí. Molt gran, sí. Un Arco del Triunfo, també. Triunfo, sí. En fi, no sé, has contat les hores que has estat en el... No, perquè jo, quan passa els reis, jo els començo ja a fer, que no és l'escaparate, és que també tinc dins un montó de figuretes de xocolata. Entonces jo vaig fent desmuntades, me les fiquen caixetes, me fiquen el nom de cada cosa lo que és, i després ja quan falten 15 dies o això, ja es comença a muntar. I entre les figuretes i l'escaparate, pues un montó de hores. A saber, com si fos un Belém, vas fent les figures i després se muntes. Exacto. I lo del pan quemado, a veure, ahí me imagino, jo volia robar-te el secret, però no sé si en realitat, el secret és fer-ho con tota la vida, Vicent, o què? Sí, el secret de nosaltres, tu ho has dit, com feu con tota la vida, de manera tradicional, que així tens tots els sabors i els aromes del pan quemado, i així és el secret, però no això, sinó en tot, saps? No, que avui en dia tot és rapidez, i se perd en qualitat. Té que fermentar el temps que té de fermentar. Exacte. I la massa, tu tens que amassar-la, el temps que tens que amassar-la. Bones farines... En fi, bones mans, exacto. Que en el cas teu, a més, és heretat, no? Perquè tu porteu tradició familiar, no? Sí, mon pare, que és el que es comença, i jo. He tingut un bon mestre, eh? Un bon mestre, ton pare. Sí. Que bonic que són les tradicions familiars, en este cas, i l'artesania que no se perga, i en este cas la millor gastronomia de Pasqua, les mones, les coques, i en fi, i el pan quemado, que per allà per al meu poble diguem panou, però en fi, és exactament el mateix. En Alberic els fan molt bons, també per allà per l'Asafor, però així en València, Vicent García s'ha emportat el premi al millor pan quemado de València. Bonico, un abraç, que sé que tens molta feina, gràcies per atendre'ns. Nada, vosaltres. Que vagi molt bé. Hasta luego, adiós. El millor pan quemado de València. I quin escaparate, en Antic Regne. Una passada. A punt que siga la una de la vesprada, per descomptat, així estàs en casa, en la 97.7, la última hora de la informació que ens porta César Molins de seguida, i seguim. Servicios informativos. La una en punt i l'actualitat passa per les novetats en el cas Gürtel. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Segona sessió en el juí, la imatge de les exconselleres, avui, en fi, en el frontispici de l'actualitat, i la fiscalia criticant les maniobres dilatòries de la defensa. En fi, és el que sol passar en aquests casos. Sí, sí, encara estem en els assumptes previs, no? Perquè ja comentava ahir que les declaracions començaran a partir del 10 d'abril. Entonces, el que está posant-se de manifest pues, és el que demanen les parts, no? Pues la Fiscalia està denunciant això, que la intenció, amb la intenció de la defensa de suspendre el Chuy, el que estan intentant, des del punt de vista anticorrupció, és que el Chuy pues, vagi demorant-se en el temps, no? Que vagi allargant-se la cosa. La Fiscalia avui, a més, ha destacat la imparcialitat del tribunal, ha dit que no s'han comès irregularitats en les intervencions telefòniques i en les detencions portades a terme durant tot el procés previ. En canvi, el número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo, que també ha parlat avui davant dels mitjans de comunicació, ha tornat a reiterar la seva acusació sobre dos dels homes fonamentals del Ministeri de l'Interior durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Ha fet referència a Alfredo Pérez Rubalcaba i a Antonio Camacho. Ha dit que ells dos van ser els que orquestaren tot aquest assumpte del cas Gürtel des del seu inici amb l'objectiu de perjudicar al PP. Des del punt de vista de les exconselleres, pues Milagrosa Martínez segueix remetent al seu advocat per tal de fer valoracions judicials, no? I la exconsellera de Turisme, Angélica Suc, la defensa de l'exconsellera, avui ha demanat que s'alce la seva imputació perquè, segons diu, es desconeix el motiu fonamental pel que està processada. El conductor d'un autobús escolar en la localitat valenciana de Llaurí, que segur que recordeu que anava fent uns whatsapps mentre anava al volant, finalment ha sigut absolt per la justícia. Sí, el jutjat d'instrucció número 1 de Sueca ha arxivat la causa, ho ha fet després de que la Fiscalia hagi conclòs que la conducta del xòfer no va suposar delicte contra la seguretat vial per conducció temerària, ja que, segons la Fiscalia, a pesar del seu comportament, a pesar de que estava en el mòbil mentre es conduïa, pues, va mantenir el control de l'autobús. Això és el que diu la Fiscalia. L'home va ser gravat pels alumnes que viatjaven en aquest autobús mentre estava escrivint missatges de telèfon mòbil i mentre inclús duia posats els auriculars. Els fets van ocórrer el 15 de gener, 5 dies després, ja que recordava que este conductor va ser despatxat de la seva empresa. En fi, no sé, faig un silenci valoratiu. Però, sí. En fi, estem en un espai informatiu. Sí, total, es total. Podem pensar cada un el que vulguem i jo tinc clar el que pense, però en fi. Bé, males notícies per als treballadors de la empresa de ceràmica Tau, que presenta un expedient de regulació d'empleo. Sí, proposa el despatxament de 70 dels 180 treballadors que composen la plantilla. Segons han comentat avui els sindicats, una volta s'estudie si les causes que planteja l'empresa per tal de presentar este ERE són certes, llavors començarà una negociació per tal de reduir els efectes negatius d'esta mesura. És a dir, que baixi aquesta xifra de 70 treballadors despatxats. I bones notícies per al mercat automobilístic. Aumenten les ventes de cotxes durant el mes de març. I a més de forma considerable, un 40%, Ximo, respecte al mateix mes de 2014, segons les dades fetes públiques fa no res per les associacions de fabricants, de vendedors i de concessionaris. En aquest sentit, comenten que s'han venut més de 112.000 turismes i tot terrenys en el mes, només en el mes de març. Després de 4 anys i mig, el mercat de turismes supera les 100.000 unitats en apenas un mes i a més suma 8 trimestres consecutius de vendes a l'alça. Un accident de trànsit. Un home de 37 anys ha mort esta passada nit en el xoc entre un turisme i una motocicleta. S'ha produït al terme municipal de Sueca, en la comarca de la Ribera Baixa. Segons fonts de trànsit, ha sigut al quilòmetre 24 de la CB500, la carretera del Saler. De moment es desconeixen les causes de l'accident. La informació de l'horatge. Baixen una micotinga les temperatures, però tenim uns dies molt agradables. Sí, per a tu ja estem en la canícula, pràcticament. Sí, sí. Tu eres de Borbotó, per a tu ja és estiu, eh? Continuarà el bon temps els pròxims dies. El que passa és que avui sí que les temperatures, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, cauen les màximes de forma notable. Fa dos dies estàvem fregant els 30 graus a la província de València. Era normal, no era normal. Avui la màxima prevista va ser de 20 graus a València. Cauen 10 graus, segons l'Agència Estatal. El vent va seguir bufant fluix, variable. En la província de Castelló encara bufarà de forma forta, ratxes de fins a 80 km per hora. Sí que sé que s'ha reduït l'avís taronja, però es manté l'avís groc, és la província nord de la província de Castelló, i el cel, pues, completament ras. Per als primers dies de Pasqua, garantiries un solet? Per als primers dies, sí. Dijous i divendres sant? Sí. Si més no, va. A partir del cap de setmana i podia aparèixer algun novel·lell, alguna pluixeta. Sí? Sí. sea que amb la resurrecció podria caure alguna gota. Sí, però són bueno, gotes d'alegria. Ja m'ho aniràs contant. Gotes d'alegria, depèn, si estàs en primera línia de mar, segurament no. Bueno. Però les teues carxofes probablement sí. O això no, que tens plantat, ara anem les carxofes estan, diguem, ja ara en la recta final. Ara estan espigant-se, no? Ah. Sí, ara venen les més fluixes de la temporada. Ara sí. Tinc en compte que el calor no és gens bo ni per la carxofa ni per la col. Mm-hmm. Perquè I cols encara te'n queden? I cols ja també no? Va acabant la cosa. Molt bé. Perquè el calor el que fa és que la carxofa s'obriga, amb la qual cosa pues, són les més roïnes de la temporada. Dona igual. Soc tan fan de la carxofa que encara que estigui d'explicar, sí. És que me dona igual. Fantàstica. I en el cas de la col, el que fa és que aquestes cols que de primera hora sempre estan tapades, no? I per això són tan blanques, no? Mm. Perquè estan a l'ombra de les seues fulles, pues amb la calor el que fa és que les fulles s'obriguen, que aquesta col quede, la col flor, com dius tu, quede a la vista del sol, i entonces la llum del sol el que fa és que aquesta blancor la convertís en un color groguenc. És menys vistós. No és tan vistosa. No. Coliflor o floricol, diguem, conforme sí. Se li vulgui dir. Bueno, en aquestes tendres estan boníssimes. Sí, freixida, entorcilla. A les dues, gràcies. Adéu, Molins. Anem al Deportes Deportivos. Està el mestre Bau i el mestre. Vinga, va, tira-li. Per a parlar de l'actualitat del València, fonamentalment, Xe, perquè sempre parleu del València? Xe, no parleu... De... A més, sí, també parlem de tres equips, però és que som valencianistes, és que som del València, és que som a Xina, què li anem a fer? És com demanar-li a Superdeporte pues que fas a portar des de a tres equips. Pues mira, pues no, hi ha informació també del llevat. Pues sí, n'hi ha informació del llevat. Hi ha informació de l'automobilisme, quan toca? Pues també, igual que sí, també parlem. Però lo normal... habitual. El mismo minutaje para todos. ¿Es una reivindicación? Simbólicamente. Bueno, no, reivindicación en absoluto. Muy simbólicamente. No, sí, no, no, 98% Valencia y 2% el resto de... La reivindicación es que sería un 99% lo correcto. Ah, sí, vale. Tengo que subir el porcentaje. No sé, estará escoltándose algún granota y estarán recordándose de la nuestra parentela. Pero, en fin, es cosas son... Vamos a ver, ¿estamos siendo nobles? Sí. ¿Sinceros? Absolutamente. No sé si no... Caballerescos, sí. Sí, sí, la verdad por delante. Sí. ¿Chotos? Oiga, sí. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, el diumenge le siente la desprada a Mestalla. Tenim un partit bonico, bonico, bonico de jugar. En ganes tenim de que torne la Lliga. Ja és que dos setmanes sense Lliga. És que no sabem ja què fer-nos en la nostra vida. Però com que estem a dimecres i estem en la... En fi, pròxima... Calentando, ja. Aquesta Setmana Santa, el diumenge de resurrecció, que no siga la resurrecció del Villarreal. Ha dicho... Que siga... Ha hecho mal titular, señor. No, que la resurrecció no sea. No sea. Claro, pero... No sea la resurrecció del Villarreal. Que siga la continuïtat... De la decadència. En este paradís... en el que está instalado el Valencia, que es la tercera plaza. Sí, con todos los parones se llega la incógnita. El equipo seguirá... ¿Cómo dice incógnita? Pues me ha salido incógnita. Ostras, qué incógnita más. Pasando por la inquietante, garganta, sí, sí. Siendo ruido. Bueno, nunca sabes cómo llegan los equipos después de un parón. Uh-huh. Parece cosa de Meigas, ¿no? Llegará bien, llegará mal. Siempre hay ese debate. ¿Por qué? Porque no hay fútbol. Si hubiera fútbol, ya. No habría debate. El Valencia llegará bien. Bien. ¿Cómo va a llegar? Bien. Bien. Gaya estará, sí. Al 100%. Al 100%. Fuego renovado, sí. Qué buena noticia. Buena noticia que ya esperábamos. No ha sido ninguna sorpresa porque lo de Xavi Foc pues estaba más que cantado. Pero lo hemos comentado muchas veces aquí, cómo nos alegramos por lo honesto. Es un tío muy honrado en el campo. Es un futbolista muy profesional. Como hemos dicho también varias veces, aporta mucho al grupo. Fa carxofa, fa pinya, i a mi m'agrada més dir carxofa, perquè és que la pinya és tropical, i lo nostre és la carxofa. Carxofa! Ahí a César Molins, carxofa. De Benicarló, con denominació d'origen. Colacuà, sí senyor. Me lo sé. Les de l'Horta de València no estan mal, i les de la meua Safor, que li vaig a contar, però... Claro, muy buenas, muy buenas. Sí, sí, sí, però Benicarló, Benicarlandos fan molt bones carxofes. El César, lo que és del César, i la carxofa a Benicarló. Bueno, a lo que anàvem. Total, que això, el de Javi Fuego, che, m'alegre molt. Javi Fuego demuestra en un futbolista lo rápido que cambiamos el criterio en general, los entornos de los equipos de fútbol. Fue fichado a coste cero pero con una mochila detrás repleta de críticas. Ese futbolista no es para el Valencia, ese futbolista no da la talla, da igual que coste sea cero, si nada. Todo, yo todo... creo que como fondo de plantilla, usted cree que pero... en general la afició, con Bobín de Xavi, bueno, pues ve, pues un jugador más de la plantilla. Lo que cree que ningú esperaba es que entonces el entrenador, Javi Fuegos, el titular del que... Valencia, es el fiel de la balanza, es el equilibrio del equipo. Eso yo creo que no se lo esperaba, no sé si ni él. Exacto. El tema es que venía, además había jugado en el Levante, ¿no? Hubo cargado de humildad. Él venía aquí como un premio a su trayectoria. Él sí, pero sí. Prefiero que fue recibido con... Ya, ¡Ese quién es! Entonces te demuestra el fútbol que luego pone la gente en su sitio. Y Javi Fuego, le voy a decir, para mí no es... ¿Sabe cuál es la comparativa de Javi Fuego? ¿Con qué futbolista de una época ya pasada? ¿De mi época? Bueno, usted, la época... ¿Claramunt? Sus épocas son... Hombre, por el amor de Dios, no. Claramunt era un fino estilista. Es mucho comparar. Javi Fuego... ¿Castellanos? ¡Exacto! ¡Oh, Castellanos! Te voy a decir, don Ángel Castellanos Céspedes, sí, Miguel Turra. Ahí nació. ¿Se sabe usted de los de cuando coleccionaba cromos? Naturalmente. Castellanos era un seis bastante más leñero, lo que yo recuerdo... Pero perdóname, era Javi Fuego. Era el equilibrio del equipo. Le voy a ser claro, era el más guarro del equipo, sin duda, y el único universitario. Era una paradoja hecha futbolista, oiga. Yo sabía dónde le Yo no sé si vino al Valencia, pero recuerdo el cromo de Castellanos, ya que estamos hablando de cromos, del Granada. Del Granada. Claro, vino. ¿Vino de Granada? El Vive. ¿Vive en Granada? Y Granada, yo no lo cambiaba por menos de 4 cromos. Sí, el Granada cuando iba de rayas listadas, pero horizontales, no verticales. Un Granada que era espectacular. Que pegaba unas piñas, tenía una defensa que rompía piernas con una facilidad absoluta. El Granada bueno, de los 70. Ángel Castellanos Céspedes era un futbolista poco vistoso, ¿sí? Tácticamente inmejorable, sabía estar siempre donde había que estar, pegar cuando había que pegar. Quizás un poco, pegaba un poco con exceso. Tal vez, un poco más de la pero era ese futbolista que da equilibrio al equipo. Y pese a que la gente decía que malo es, jugó con todos los entrenadores que tuvo el Valencia, que en esa época eran 3 por temporada. Se Valencia estaba... Convulso. Los 70 fueron también convulsos. Embalado. Pues sí, con todos jugó Ángel Castellanos Céspedes. Un señor, además, con una cultura maravillosa. No, desconocía esta faceta universitaria de, de don Ángel Castellanos. Casóse. Contrayó nuncias. Contrajo. ¿Qué más? Bueno, no, ya que está bien. Si yo estoy inspirado, a mí no me... No, muy bien, contrajo. Pues ya no me... Contrayó, según Vicente. Contrayó, ¿nupcias con quién? Con la hija de un catedrático. Ah, fíjate. Un gran catedrático de la Universidad de Granada. Magnífica universidad. Estupendo. ¿Es usted está bien dicho universidad. Eso está muy bien. Es usted un pozo de sabiduría. ¿Cómo? De historia del fútbol. Sí, que me metido hasta las 2. No, no, hace falta. Hacemos paso a la actualidad con Salva Folgado. Hemos hablado de Javi Fuego y hemos acabado. Por un catedrático de la Universidad de Granada. Ya me dirá usted. Y es Salvador. Bien. ¿Cómo estás, Folgado? Pero Bau está haciendo un libro de castellano, pues es su biografía. Ángel Castellanos Céspedes, un crack. Té amistad. Vale, me va, que me ponéis esto. Oye, vamos a ver, yo soy una Biblia, prácticamente. Sí, sí, sí. Pregúntale por Cerbero y verás. ¿Cerbero? Verás. Se pasó a la pilota valenciana. Verás. ¿Cuándo ¿Cordero? Cordero no. Cordero tenía un bareto por Burchasot. Pregunte, siga, Fardacho, siga. Que lo que no me sepa, me lo invento y me es igual. Bueno, chicón, tú también estás, sí, satisfecho, moderadamente satisfecho, que tú no eres hombre de grandes alardes. ¿Emotivos? Emotivos, efectivamente. Pero vaya, ¿estem satisfechos en lo de Xavi Foc? En la renovación, sí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Xavi Fuego es que va a arribar al Levant y, pues, a mí... personalment, coneguen-lo, m'alegra que xerra nova pel València, perquè això no és una ONG, però Javi Fuego, a part de fer bé el seu treball, és bona persona. Sí, és superbon, tio. Sempre que l'heu entrevistat, m'ha semblat un xicón estupendo. I això no va de ser bon tio, no? Això va de jugar bé, però bueno, sí. Si és Javi Fuego... Ja, no, més, però, bon ja, però si eres... El que fa carxofa, muy bien, el que se tira l'equip a l'esquena i el que fa vestidor... Pues clar, ser líder no només és... Tu no pots ser líder sent un moniato, com Vanega, que no serà la punyetera vida perquè és un moniato. Però Xavi Foc, pues sí, i m'alegre també moltíssim. Ella allà en Astúries tocava no sé què, una vaina, no? Toca tambors o gaites, no sé què, en sèrio. Tu que el coneixes bé, ¿Cree que toca? No, yo no, no, al ¿cree que al extrem de Bau en castellano no arribe yo. Ah, vale, vale, vale. No. Yo creo que recordar una entrevista en Montalt en la que... ¿Qué inferior le veo? Sí, sí. Que ¿El bombardino era? No, ¿El bombardino tocaba? No sé. ¿El bombardino? O... Que averígüelo y haremos un reportaje para el Super Murciélago. El fardacho, ahí pegado a la pared. El bombardino. Bombardino. Xavi Fo. Efectivamente. De fet, avui estava previst, no?, que parlara Javi Fuego en rueda de prensa, ¿no? Sí, a la una y mitja. A la una y mitja no puse de avance este acte de renovación, de presentación de la renovación de Fuego, porque Rufete té una reunión important, sembla, està així important? A Paterna. Què quiere decir important? Ojo. S'han dit que té una reunió, entenc. No, con què? No ho sé. Canchero. Està així també el president, Amadeo Sardo, està a Cinco. Venen altra cosa així a Paterna, està supervisant les instal·lacions, jo crec que van haver més obres. Pels gestos de Salvo, etcètera, jo crec que van haver més obres, anaven amb les persones encarregades del manteniment de les instal·lacions, tant en Estalla com en Paterna, també Luis Cervera, i entenc que van haver algun canvi en quant a obra nova a les instal·lacions de Paterna. En l'acte de Fuego estarà simplement Rufete i el futbolista i arrencarà a la una i mitja. Bueno, pues está ahí toda la plana mayor. Si le dejaran uno, don Berbiquí, le hace un campo blindado para que no pueda ni subir a la colina. Pues igual le hizo una arena de estos, ¿no? Uno absolutamente cobarde. Una arenilla. Una arenilla, es eso. David García es expert constructor de cachirulos. Este matí ho hem comentat. ¿Vos que te fique una GoPro deixes en el cachirulo? Sí, hay categoría. ¿Vos salva? ¿A qué sí, tío? Jo, m'enganxa ahí, ja ho saps. Pim-pam. Ja està. Ara que fa bon airet, que també s'escolta que fa bon airet allà en Paterna. Sí, bufa. David agarra 4 canyes. Para el viernes lo tiene. Para el viernes, vale, molt bé. Pots elegir el... Perquè saps que el cachirulo se fa en canyes, sí, canyes de riu. Sí. De vora riu, bueno, o de vora barranc, on siga. I se té que posar, perquè siga ad hoc, ha de ser el cartell d'una pel·lícula. Pots triar la pel·lícula. No desearé al vecino del quinto, te va bé? Tenim la de Fernando Esteso. El cartel lo puedes elegir, la caña no, ¿eh? La caña la cojo de Gaibiel. ¿De dónde la coges? De Gaibiel. Gaibiel. Bueno, ¿quién cartel posem, entonces? Pues sí, una de Pajares y Esteso. Pajares y Esteso, los vingueros. Los vingueros. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Una obra, como diría Manolo Montal, una obra maestra. Sí, señor. Los vingueros, una obra maestra. Película de culto. Película de culto. ¿Quién ha visto sus primeras tetas con los vingueros? ¿Quién salía en Los Vingueros, por cierto? De Nadiuska saldría, ¿no? De Chicona, Nadiuska salían todas. salían todas por allí, en picardías. Bueno, ya está, que hemos emboliquem. Bueno, pues será una rueda de prensa molt amable y estupenda. Rufete posarà també en valor el... Rufete li preguntarem, ¿eh? Otra cosa es que el director de comunicación, que está per así, tractarà de dir-vos que preguntem única y exclusivamente per Fuego. Pero evidentemente hem de preguntar-li per què passa la renovació de Gallà, què passa amb la renovació de Parejo, ay. La que més perilla, i ja veuré com està en la resta, ¿no? Piatti i Feguli, però fonamentalment volem preguntar-li per Gallà i per... A veure, un segon. Altra cosa és que conteste o no, o que ens deixen o no ens deixen, ja veurem. Molt bé. Home, la pregunta, que contesten o no, pues això serà... Però, home, impedir-vos que... La pregunta se va a fer, Quimo. Ahí està, sí, senyor. Clar, tu tira-li de braç i després ells... tu i jo tens massa clar. Però què has dit, Salva, que m'ha pregut entendre, la de Parejo és la més difícil? Jo, personalment, crec, bueno, per alguna informació també, que ixa renovació avui en dia està més enquistada. És la més enquistada, la de Gallà no, i ahir parlarem de que és la renovació valenta, però continua el seu, diríem, procés en quant a reunions, ja parlarem amb aquesta informació que no és correcta i que se publicava en el diari AS des de Madrid, no des de la redacció a València, i que estava totalment equivocada, però respecte a Parejo, ja ho contarem en el seu dia, recorde que en la roda de premsa de presentació també de la renovació d'Alcácer, quan se li va preguntar a Rufete per Parejo, pues no va ser massa optimista al respecte, després preguntarem, parlarem, i en aquest moment aquesta renovació estava parada perquè les pretensions econòmiques de Parejo eren molt altes per a la fitxa que li oferia el València, i no ha tornat a haver cap reunió des de la primera que va produir-se. Vull dir, Parejo demana quantitats, el València no arriba, i o Parejo baixa, que jo no crec que el València puxe. Ojo, que hemos pasado del cachirulo de David García a un possible temazo, el Fardachet Swiper. No, no, no, vull dir, és... No, no, no, no, no és... No, no, no, està és un comentari, és un comentari. No, no, però que vull dir que està en el carrer. Ara, bueno, si Rufete ens diu que s'ha desbloquejat l'assumpte, però, bueno, estava bloquejada aquesta situació perquè les pretensions de Parejo eren elevades. Ell considera que no se'l valora en quant a oferta de renovació com a ell li agradaria, i a partir d'ahí, pues, de moment, aquesta situació, aquesta renovació no avança, el que no vol dir que se desbloqueixi en breu, però de moment no s'ha desbloqueixat, vamos. Senyor Folgado, si la rueda de premsa, que se supone que es una rueda de premsa, no le dejan hacer preguntas, igual que tampoco le dejan parar coches, no le dejan ver los entrenamientos, póngame usted, por favor, un Twitter en cirílico, que yo me encargaré de avisar a todos los compañeros del Zenit para que retransmitan en directo esa rueda de prensa. ¡Qué borte eres! Sí. ¡Qué borno! Vamos a ver. Oiga, que les pongan un plasma, como hace Rajoy, y ya está, pagué, pagué. Que salga un holograma. Claro, ahí la gente pasa frío, no, hambre. No. Hambre, no sé. Pero... Con sentido del humor, en fin, con cierta dosis cáustica, como usted acostumbra, pero la coz la ha dejado caer. ¿Cáustica? Y me parece, sí, cáustica. Mala leche. ¿Sosa cierta, cáustica? Con cierta mala leche. Que está muy bien la reivindicación. Diga usted que sí. Diga usted que sí. Pero, ¿y algún rum-rum, pero ahí os más a preguntar, de algún equipo interesado en Parejo? És a dir, que això no, complicaria, no, no, crec... complicaria les coses. No sé si el representant ha posat damunt de la taula l'interès d'algun equip. No. De fet, no ha transcendit. Jo crec que fa mesos, pues no recordo si va així, cert interès des del Liverpool, se va tornar a parlar de l'Atlètic de Madrid, perquè això és una informació que, bueno, que periòdicament apareix també vinculada a Parejo, però fa molt de temps que no apareixen clubs que estiguen darrere de Parejo. En aquest sentit, crec que ni Parejo ni el seu representant pressionen bueno, jugant d'esta forma per a tractar de que el València, bueno, pues espavile, ¿no? No, ese modus operandi de moment no, que el port de molts futbolistes de moment l'entorn de Parejo no el considera, ¿eh? Jo crec que fa molt de temps que no apareix cap informació de cap club vinculat a I el Parejo. tema este que m'ho posa així també en titular important en el guió, el mestre Bau, Salva, sí. Diu, Negredo sigue destacado como pichichi el futbol, ¿eh? Fútbol. Era fútbol. Pone vóley en el guión. ¿Sí? Nueva victoria. La pregunta es, ¿nueva victoria de Negredo ante el Saforagui al caso? Escolta, yo cuando hablaba este matí amb Bau para preparar el guión, sí. L'equip estaba jugando al fútbol, pero ahora lo que vos puedo contar es que después Nuno ha fet una probatura amb un equip de 8 contra altre equip de 8 futbolistes y els 8 futbolistes que ha aprovat este matí Nuno a Paterna van a estar d'inici davant del Villarreal, quan eren 8 i el porter 9, restaven 2 places i les 2 places que restaven, una era per Otamendi perquè solament jugava Mustafi com a central i l'altra era per André Gómez perquè en l'equip de 8 solament hi havia 2 migcampistes que eren Parejo i Fuego, és a dir, que avui ha aprovat a Malves, Barragán, Gallà i Mustafi en defensa, Fuego, Parejo en el mig del camp. En la dreta estava Feulí, en l'esquerra estava Piatti, i dalt... A ver. Estava Paco, i dalt estava Paco Alca. Ahí estamos. Te dic una cosa. Viste el partit d'ahir de la selecció, eixe, com se llama? Juan Bi? Eixe que ha posat del bosc de titular. Si hubiera estat el meu Paquito, n'enxufa'm, pare, dame, per l'amor de Déu, va... Digueu-me, Xoto, però és així. El diumenge, en Mestalla, tenim partidazo contra el Villarreal i avui hem volgut plantejar també, no, mestre Bau, una tertulieta, una agradable charla. No? I, com sempre, objetiva. No tomamos partido. Bueno. Tenemos un Xoto, un Groguet... Bueno, 4 Xotos contra un Groguet. Y un indefinido. A ver, presente a los integrantes. Tiene que saludar en orden de presente. Perfecto. Señor José Luis Lizarraga... Presente. Buenos días. Buenos días, catedrático Bau. Catedrático Bau. Buenos días, jefe de deportes del diario Mediterráneo. Un tipo singular que llegó a ponerse una corbata taroncha tras perder una apuesta pública y notoria. Bienvenido. Muchas gracias. Iba a decirte bienvenido, ¿no? Muchas gracias. Bienvenido. Espero que me la deis el domingo en Mestalla, ¿no? Espero. Hombre, pues, porque estoy asustado, ¿eh? Después de ver la portada de Superdeporte de mi amigo Carlos Bosch, estoy asustadísimo. Pero la goleada me ha congojado, por no decir otra palabra. ¿Pero la de Milagro o la de... que ayer le dimos... El Milagro es la renovación de Gaia, ¿no? Nada, del Milagro no vamos a hablar. No, Usted se refiere a la portada de ayer que le... Que le, estoy ya, acongojado, repito. Iba a decirle, no, ganamos. No sé cómo ir. Pero yo soy imparcial. Que el Valencia... Tengo que ir con bigote y gafas, ¿de cómo tengo que ir? ¿Camuflado? Sí. Dime, la con corbata que... naranja, oye, ¿cómo quieres que vaya? Estaba per la golechada del Valencia. José Luis, tope. Top de maravilla. Bueno, anem a debatre una miqueta. Esto estàs de... un poc en inferioritat de condicions. Ja us hospitaves, no? Estoy acostumbrado. Esto es de la... Siempre estoy en inferioridad de condiciones. Siempre se lo monta así. Esto es de la pala. Vais a ir. Entran atizando, ¿eh? Sí, sí, entran ya pegando un par de mandobles. Bueno, ¿alguien más? Y tenemos, naturalmente, hombre, mientras yo me hidrato como corresponde, al señor Rafa Marín. Don Rafael. Muy buenos días, muy buenos días. Presente, presente. Muy buenas. A usted le he puesto como neutro. Venga, pues neutros seremos, lo que toca, ¿no? Cierto que trabaja en un periódico con ciertas tendencias chotistas, como es Superdeporte. Sí, pero bueno, ligeras. Pero él lleva la sección de fútbol, es el cap de sesión de fútbol, y suele informar como nadie. Muy bien. Del Levante Unión Deportiva, luego inferioridad, porque se unirá con Lizar. Correcto. Bueno, José Luis y Rafa, vore, una primera pincelladeta. ¿Quién partit imaginem? ¿Qué penseu, José Luis? Yo, a pesar de todo, a pesar de la clasificación, de los 11 puntos de diferencia que hay en la clasificación, a pesar de la exhibición del Valencia en Elche, cambiando un poco el rumbo del juego del Valencia, ¿no? Que no es un equipo, es un equipo mourinista, resultadista, que no practica un fútbol muy atractivo. Pero bueno, en Elche la verdad que la exhibición fue importante, ¿no? Uh-huh. El Villarreal creo que su estilo de fútbol es más agradable para el espectador, es más atractivo, fútbol más dinámico, rápido, también compaginando con el toque. A pesar de eso, de las diferencias en la clasificación, yo creo que el partido va a estar igualado. Yo creo que va a ser un partido igualado, de tú a tú, porque un derbi siempre es un derbi. Yo creo que el Villarreal se ha quitado la carga de la competición europea, está más fresco, viene de una semana de parón, lo cual es un alivio. Aunque, eso sí, llega con cuatro bajas importantes: Moy Gómez, Cherisev y Bruno, añadida a la de Víctor Ruiz, que no puede jugar por motivos obvios. Uh-huh. Está cedido y es la cláusula que agancho, por decirlo así. Sí, sí. Está cedido y el Valencia paga casi la mitad de la ficha. Que sí, eso sí, no recuerdo, José Luis. Ya está, ya estamos sacando... El Villarreal lo ha revalorizado, Vicente. Sí. Ahora lo podéis vender por más dinero. Por un montón, a Víctor Ruiz, pues vamos a sacar un disparate. Por lo menos, que decirte una cosa, Vicente. ¿Este Víctor Ruiz es el que jugaba en Valencia o es otro? Porque a mí, yo pensaba que era... que venía un paquete, un tío gordo que no sabía pegar al balón. Le hemos pasado. Lento. Y aquí es otro. Yo creo que lo habéis cambiado, vamos. Que o allí era uno, aquí es otro. ¿Es el doble o es el hermano gemelo? Vamos, desde luego no se parecen nada. Es el... Vale, pega un zasca. Es el del Español, señor Lizarra. Aquí vino en un tránsito con la venta. Yo pensaba que era un hermano gemelo, pero bueno, visto lo cual, creo que no tiene hermano gemelo, es otro. A ver. Muy diferente. Señor Lizarra. ¿Tiene usted a Vieto y gente así en su equipo que me destaque a Víctor Ruín, como le llamaban aquí? Víctor Ruín. Pero más aparte, bueno, está haciendo una buena Marín. Real. Vamos a ver qué comenta el Choto Folgado, la parte... Ah, el Choto Folgado. Usted ha dicho encuentro empatado y que la diferencia de 11 puntos entre un equipo mourinista, ¿sí?, que ha insultado a mí Valencia. Yo no he insultado a Valencia, ni nada menos. Claro, mourinista es un insulto. Bueno, eso ya es su opinión, pero yo creo que Mourinho es un buen entrenador. ¿Y contra? Estilo. Yo no he dicho que Nuno no sea un buen entrenador, que lo es, evidentemente. Pero usted ha dicho... Ahí están los resultados. Usted ha dicho un equipo mourinista contra un fino estilista como el Villarreal. Eso ya lo está modificando usted. Sobre la marcha, efectivamente. Lo está tuneando ya. Está tuneando la versión. Vamos a ver qué opina el Choto. Si el equipo si el partido va a estar igualado o la depresión del Villarreal se va a notar... Estoy manipulando otra vez. Pero está referente a Salva, pero si Salva, gran nota. ¡Sí! ¡Que se calle usted! Ah, vale. Para este debate es Choto. Bueno, va, lleva tú el debate, va. Señor Folgado. Ah, bueno, yo por decir rápidamente, porque está a punto de comenzar este acto así en Paterra, pero yo creo que el dubte residiese si el Villarreal se recupera del mes de marzo, que ha sido un desastre. Si l'equip se recupera de tot el que li ha passat en el mes de març, que ha sigut molt i molt roïn, ha sigut eliminat de les competicions i està a 11 punts de la Champions, si l'equip mentalment pues, s'ha netejat i està recuperat, crec que en Mestalla va haver partit, si no, pues, el València el superarà. Està millor, entenc. Bueno, Salvador, a veure què diuen Fuego i Rufete. Vale, perfecto. Pásame luego un canutazo para informativos. Ya puesto. Dando un canutazo. Venga. Molt bé. Bueno, y otro del Levante. Otro del Levante, Rafa Marín. Yo sí, del Levante, del Levante confeso. Pues yo lo que veo es un partido muy atractivo, ¿eh? Me voy a colocar en el medio, pero por convencimiento. Son dos equipos además a los que veo... ¡Qué fácil! Todas. No, son dos equipos a los que veo todas las jornadas. No creo que el Valencia sea mourinista, porque lo cierto es que en las últimas semanas ha ido cambiando también un tanto su estilo de juego, y cada vez es bastante más abierto, bastante más atractivo. Sí que es verdad que el Villarreal me resulta siempre uno de los equipos más divertidos de ver, jornada tras jornada. En las últimas, además, antes de que las ausencias le empezaran a pasar factura, era un equipo con mucho cuajo, ¿eh? El equipo que empató en el Bernabéu se marcó un auténtico partidazo, y posiblemente ese sea el objetivo de los de Marcelino, plantear un partido muy similar a aquel. Favoritismo, evidentemente, el Valencia está un peldaño, si no dos, por encima ahora mismo del Villarreal. El Valencia es un equipo con una pegada impresionante, lo demostró además en el partido de la primera vuelta. Y si hay una diferencia entre ambos, yo creo que precisamente es esa, que el Villarreal gana en estilo y que el Valencia gana en pegada. Estilo contra pegada, buen análisis, sí señor. Marín, a ver, yo le he comentado a Lizárraga, y estaba de acuerdo, no tanto en la parte mourinista, porque creo que sea o no sea mourinista, Mourinho tiene tantas facetas que no quiero comulgar con muchas ideas. Pero en la parte deportiva en la que Lizárraga, entiendo que lo argumentaba, y esa, la de resultadista, a las pruebas me remito. Estamos terceros. Y vamos primero por el resultado. Ya vendrá el juego bonito. Ya vendrá el acople de los jugadores, especialmente en el medio del campo. Bueno, pero si así todo, llegamos terceros de categoría. José Luis, tú que conoces bien al equipo Groguet, ¿dónde, a ver, debilidades? Porque claro, las fortalezas... Bueno, venga, fortalezas también, va. Fortalezas y debilidades del Villarreal. Debilidades, la baja de Bruno es importantísima para el equipo. Eso es. El hombre es el líder del Villarreal, el hombre que marca los tiempos en el juego. Y luego también el juego de bandas queda muy debilitado con las bajas de, sobre todo, de Cherisev y de Moy Gómez. Vale. Yo creo que el Villarreal va a perder velocidad y dinamismo en el centro del campo. Otro de los hándicaps del Villarreal para mí es la falta de pegada, es la ratio de ocasiones creadas y definición es bastante baja. El Villarreal es un equipo que crea muchas ocasiones, pero al que le cuesta definir y marcar goles. Eso le ha pasado factura en la eliminatoria copera ante el Barcelona en las semifinales y también contra el Sevilla en los octavos de final de la Europa League. Eso es el gran hándicap de este equipo. Pero el fútbol, ya sabes que estamos hablando de eso, llega el domingo, el Villarreal tiene dos ocasiones, las mete a las dos, el Valencia crea 18 y no mete ninguna, y cambia el partido totalmente. Es un escenario ficticio, pero que puede pasar, porque el fútbol no atiende a mecanismos lógicos ni a estadísticas. Pero analizando lo que puede pasar y lo que debería de pasar, pues la falta de pegada del Villarreal es importante, al margen de lo que te he dicho antes de la baja importante de Bruno y la debilidad en las bandas por las ausencias de Moy Gómez y de Cherisev. Yo creo que la de Víctor Ruiz con Musacchio y con Eric Bailey, yo creo que se puede suplir bien. Oye, yo creo que lo ha explicado francamente bien el señor Lizárraga. Muchas gracias, señor Bau. Sí, me extraño. Es un elogio, ¿eh? Sí, me he venido, mire, le he dado un abrazo porque me ha parecido correcto. Tengo una duda yo, siempre que juega Valencia contra el Villarreal-Valencia, a ver si usted me la puede desvelar. ¿Tienen prima doble los muchachos Groguets de su presidente Fernando Roig? Hombre, yo creo que las primas están estipuladas, ¿eh? Están estipuladas de principio de temporada, que van de acuerdo a la clasificación del equipo y luego hay una prima global en cuanto a clasificación para Europa League o Champions. No creo que haya prima doble, pero bueno, no sé. Yo de primas no hablo, ¿eh? No. Mi idea, Rafa, era recordar el partido del Madrigal en la primera vuelta, donde efectivamente... y volviendo a la teoría de Rafa, que la Valencia... Pero un segundo, yo creo que Rafa ha dicho eso de las primas porque está inmerso en las primas, está todo el día en los juzgados. Y creo que ha salido al paso por eso. Oye, tú ves una cosa, yo las primas por ganar, yo siempre las apoyaré, porque... O sea, por hacer bien tu trabajo, que te primen, pues yo no creo que sea ningún delito, evidentemente. Los chanchullos que hay en el fútbol, eso no. Pero por ganar, yo creo que hay que quitarse un poco la máscara. Y eso es como la caja B de los partidos. A ver, creo que habría que regularlo como en Estados Unidos y dejarse de tonterías ya, porque todos los partidos tienen una financiación, como sabemos, no transparente o que viene de empresas, y eso que habría que regularlo. Sí, ahora, pues, ahora en lugar de prima le van a llamar donación y está, li- dicho, y está libre de cotizar incluso. Oye. Lo has dicho muy bueno, bien. Rafa comentaba que recordando el partido del Madrigal y abundando en la teoría de Lizárraga de que efectivamente este Valencia de este año está obteniendo muy buenos resultados para los partidos que está haciendo. Yo creo que en el cómputo general el Villarreal fue por lo menos tan bueno como el Valencia, si no mejor. Yo especialmente recuerdo un partidazo de Cheryshev en la ida, le faltó definición y el Valencia definió muy bien. Bueno, no sé si puede repetirse un escenario parecido, pero que por lo que sea en Mestalla no entra la pelota. ¿El Villarreal realmente tiene opciones? Yo creo que sí que tiene, pero lo cierto es que las diferencias entre uno y otro ahora son mucho más grandes que en la primera vuelta. En aquel partido, si recordáis, los goles del Valencia vinieron a balón parado y los marcaron los centrales. Desde entonces, el Valencia de Nuno ha evolucionado muchísimo. Y se une además otra circunstancia, y es que mentalmente el Valencia está ahora mismo pletórico, fortísimo. Y precisamente es ahí donde más incógnitas creo que levanta el Villarreal, que se ha perdido un poquito de fuelle en los últimos tiempos. Creo que esa eliminatoria doble partido con el Sevilla, más la derrota liguera, creo que tampoco le ha hecho ningún bien. Y lo cierto es que para el Villarreal sí que puede ser un partido incluso más determinante todavía que para el Valencia, porque... No estoy de acuerdo contigo, ¿eh? No estoy de acuerdo contigo en eso, porque una cosa es perder, y otra cosa es cómo se pierde. Yo creo que el Villarreal, las derrotas contra el Sevilla han sido más que dignas, si ves los partidos. La liguera, la primera parte del Villarreal fue excelente, hubo ocasiones, bueno, a diestro y siniestro, y luego perder contra el Barcelona, que tampoco creo que sea ninguna deshonra. El Valencia el año pasado quedó eliminado por el Sevilla. Pero lo que ocurre precisamente, no, ninguna deshonra, por supuesto, pero lo que ocurre es que cuando un equipo pierde una y otra vez haciendo las cosas bien, resulta muy preocupante, sobre todo para su entrenador, porque ¿qué se puede cambiar en ese equipo? Precisamente el Valencia ha pasado justo por todo lo contrario. Sin hacer su mejor fútbol, ha ido sacando los partidos, ha ido ganando, hasta llegar ahora mismo al momento envidiable en el que está. Insisto, a mí el Villarreal me gusta mucho cómo juega, pero y además creo que lo de Vieto, creo que es una auténtica pasada el jugador que se ha sacado ahí el Villarreal de la manga. Me sigue resultando muy preocupante eso, que el Villarreal no sea capaz de traducir su buen juego en resultados. Caballeros, espléndido debate, y además lleno de argumentos. Yo me quedo con la foto final de Nuno y Marcelino dándose la mano como mejores entrenadores del mismo mes, los dos hombres. Qué bueno. Lizárraga, jefe de Deportes del Mediterráneo, Rafa Marín, jefe de fútbol en Super. Un placer, caballeros. Un placer, señores. Hasta luego, gracias. Señores. Muchas gracias a vosotros. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. No. El sol entrando por la ventana al levantarte. Esa falda nueva tan bonita. Un desayuno delicioso. Esa blusa de colores tan alegre. El kiosquero tan agradable. Esos zapatos tan originales. La primavera es un estado de ánimo. Y en Nuevo Centro tienes más de 250 tiendas donde dar rienda suelta a tu espíritu primaveral. Moda, zapatería, complementos. La primavera ha llegado a Nuevo Centro. Tu cuidado personal con Pedipro y con Levante, el mercantil valenciano. Este año presumirás de piernas bellas y pies suaves con el aparato de pedicura Pedipro. Con cuchillas rotatorias profesionales, seguro para las pieles más finas y muy eficaz para las células muertas. Estuche con 58 piezas, por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El domingo 5 de abril, la cartilla. Te lo mereces. Después de fallas, quemamos los precios en Casti. Y para dar entrada a nuevas colecciones, descuentos de hasta el 65% en sus precios de fábrica. Trajes de Torrenti a precios realmente escandalosos. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado, de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. Este sábado 4 de abril abrimos todo el día. Extraños se maquillan de fraternidad. Tus vecinos son enemigos y dan besos de traidor. ¿Y cuál es tu rol en el juego? Víctima o maltratador. Mi comunidad es una comunidad muy, muy particular. Es de la que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Valencia Abierta. Bueno, y como explica la canción, son unos cuantos vecinos maquillados de fraternidad. Bueno, el aspecto es como que van caracterizados de cómic. Y esta es tal vez una de las cosas que más llama la atención de este montaje musical, montaje teatral que os recomendamos vivamente, musical 100% valenciano, hecho en casa, donde los personajes tienen ese aspecto, efectivamente, que parecen sacados de las páginas de un cómic. Se llama Azotéame. ¿Cómo has dicho, Joaquín? Azotéame. Ah, azotéame de qué pasa en una azotea. Ah, es la acción transcurre en un terrat, ¿vale? Transcurre en una azotea. Y entonces es así llamado un musical cómic de altura. Estrenan el próximo día 9 de abril. Vale, voy a hacer aquí una pausa para que cojáis el móvil y os pongáis en la agenda. A partir del 9 de abril tengo que ir a ver al Flumen, a esta cuadrilla de Azotéame, un musical muy divertido. Están hasta el 26 de abril, es decir, tiempo tienes, pero en fin, mira a ver cómo tienes el cotarro. Y hay mucho talento aquí en esta, en este montaje. Pues, ¿por qué? Pues porque, pues mencionaré algunos nombres. Huito Cervera. Bueno. Nacho Mañó. Bueno, Nacho Mañó, el presunto. Y su hermano también. Francis Montesinos. Ay, se ha echado al teatro Francis Montesinos. No sería tampoco mala idea, porque Francis también todo es ponerse. Pero es el que está, responsable del diseño de vestuario. Bueno, pues con la dirección artística, ya digo, del hermano de Nacho, de José. En fin, y talento encima de las tablas, estos son los que están detrás. Porque encima de las tablas, pues óigame, en fin, nivel. Nivel porque el actor o la actriz, a mí me yo alucino con ellos, porque es que encima les desvuelven allí, se aprenden unas cosas alucinantes, nos hacen reír, nos hacen sentir, encima cantan, bailan. Bueno, esto es una pasada. Tenemos parte del elenco aquí, son dos gatas. Ahora nos contarán cómo es esto, es como son como las ronetes, serían las ronronearetes, porque son como un grupo de soul gatuno, y son dos gatas que son Mónica Zamora. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Mónica es la gata alpargata. Esa soy yo. Bien, se llama así. Perfecto. Y está con nosotros Nieves Merino. ¿Qué Hola, tal, Nieves? ¿Cómo estás? Buenas. Tú eres la gata Agata. Agata. Sí, señor. Y nos falta la tercera gata. Sí, Naira. Que es regata. Regata. Alpargata, Agata y Regata, las tres gatas. Bueno, uno de los personajes que además, bueno, ahora nos contaréis, pero creo que parecéis en diversos momentos, ¿no? A lo largo, como sois gatas, claro. En el tejado, parecéis. Están ahí en el tejado. Efectivamente, en la vida de los protagonistas. Oye, pues esto, con estos ingredientes, esto mola mucho, ¿no? ¿Estáis contentas de participar ya en este elenco? ¿Sí? Muchísimo, muchísimo. Ya es todo lo que has dicho, ya estábamos refrescando un poco y dices, ostras, es verdad. Qué nivelón, ¿no? Que hay un nivelazo y estamos ahí en medio. Y sí, la verdad es que estamos contentísimas y deseando empezar ya. Deberíamos comentando, sí, que tengo ganas de empezar. Día 9 es la cita, pero bueno, ya lleváis tiempo en convivencias, en fin, ejercicios espirituales, en fin, ya he visto en el vídeo de promoción que quedáis, hacéis quedadas, paellas en los chalets, maquilláis, hacéis así un poco cosas, hay que convivir, ¿no? Sí, sí, mucho trabajo, ¿eh? También, mucho trabajo. Bueno, contadme del resto del elenco. Bueno, vosotros los conocéis más y mejor, ¿eh? Porque no estáis encima. Además, mucha gente encima de las tablas, ¿no? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes más? Pues el elenco lo forman tres protagonistas, que es Belén Riquelme, Sergio León y Miquel Genet. Muy bien. Que son los tres que tienen ahí más power, más mucho poder. Nivel, mucho power. Cantan, muchas bailan, ahí, actúan y, vamos, desarrollan toda su arte encima de las tablas. Y bueno, también tenemos un cover que es Naim Thomas, que también vendrá a hacer algunas sustituciones. Naim Thomas, ¿cómo canta ese muchacho? Sí, ¿un bien, cover? También. ¿Qué es eso que dices un cover? Que no, pues un cover es como pues un sustituto del protagonista. Ah, ¿no? Vale, vale. Aquí durante todos los días, cuando no pueda Miquel, estará Naim. Exactamente, ahí. Como tienen tanta fama y tanto éxito en los otros musicales, además, que van por ahí de gira, pues tiene que compaginar un poco las cosas. Entonces, ¿Miquel estaba haciendo? El Tarzán. Tarzán. Entonces, cuando tiene, le llaman. Las fechas de Tarzán, cómo le va, viene Naim y demás. Bueno, ya hemos mencionado también a Naira Rodrigo. A ver, mola un montón, pero de entrada dices, bueno, ¿qué? O sea, sacas el cómic del papel, lo pones en la escena y en una terraza. Claro, al principio no sé. cuando a mí, por lo menos, cuando nos explicaron un poco cómo era, era complicado imaginarse, vale, tenemos que ir vestidos, pero tenemos que parecer un cómic, como si estuviéramos dibujados. Entonces, al principio era un rollo, ostras, ¿y cómo se hace eso? Me tendré que poner el perfil. ¿Cómo? De perfil. ¿Los bocadillos? ¿Dónde sale? Claro, y vamos a ir con bocadillo. Pues no, es muy curioso, pero bueno, vamos como si fuéramos ribeteados, como si estuviéramos dibujados y llevamos un vestuario. Contorno, claro, digamos. Llevamos un contorno estupendo y vamos, sí, como si fuéramos, bueno, pues con un montón de colores, el vestuario súper colorido y es muy alegre y muy, muy original. Qué chulo. He visto algunas imágenes, sí, y realmente sí, lo han conseguido. Estás allí como en un cómic y claro, parte de la gracia es efectivamente que tienen una línea de contorno de Rotu alrededor de ellos y de ellas. Y como digo, en la música, pues oiga usted, en la dirección musical, pues, ¿podían haber elegido mejor? No, sinceramente. Porque mejor que Nacho Mañó, de buen tío y de talento y de buena gente y de buen rollo y encima musicazo, pues difícilmente aquí en nuestra tierra. Y encima, como es amigo, pues lo digo con convencimiento, ¿eh? Y con fe de causa. Nacho Mañó, ¿qué pasa, artista? Buenos días, oye, qué maravilla, qué bien habléis de mí. Oye, Chivo, yo también te quiero mucho. Lo que usted merece. Y buenos días a todos. Que nos queremos mucho. Oye, y en la dirección artística, tu hermano, y oye, sí, qué lío tan bonito te has metido ahora, ¿eh? Sí, este proyecto es la verdad, un grupo de gente muy querida y muy talentosa. Y todos pivotando alrededor de la figura de mi hermano José, que es un loco de los musicales, que ya lleva una larga trayectoria dirigiéndolos y escribiéndolos, y entonces nos ha puesto ahí a su alrededor a un equipo de gente que lo estamos pasando muy bien, y el público hasta ahora, lo que hemos podido comprobar, también se ríe mucho y lo pasa muy bien. Pero yo destacaría el talento, y especialmente que tienes ahí a Mónica y a Nieves, esas tres gatas que están sobre el escenario, que es espectacular el trabajo que hacen. Que, bueno, decir, no sé, lo que queráis, como gatas o como... Estamos babeando ahora mismo. Te queremos, Nacho. Oye, que me gusta además que es, bueno, no sé si 100%, pero en inmensa mayoría producción valenciana, ¿no, Nacho? Todos sois gente de aquí y sí, sí, además en el Fumen, con vocación de salir fuera... Pero feta en Valencia, ¿no? Sí, sí, pero pensando en grande. Esto es una producción que, por más que sus orígenes son modestos, digamos que el alma mater de todo este proyecto es Guito Cervera, que es el autor de las canciones y quien está empujando con este proyecto. Pues ha querido hacer ha querido pensar en grande desde nuestras posibilidades de trabajar desde Valencia, pero poder hacer un proyecto que podamos ponerlo en el escenario de cualquier ciudad del mundo. Realmente el talento lo merece, y luego también la ambición artística en el sentido de que tenemos un proyecto que técnicamente es complicado, que es muy muy visual, muy muy interactivo con la gente. Esto se puede llevar a cualquier parte y que estoy seguro de su éxito, vaya. Pues que os acompañe, desde luego, pero ojalá. Tenemos el arranque en Valencia, en el Flume, insisto, del 9 al 26, ¿eh? Azotéame. 3 semanitas estaremos ahí. Ya estáis ahí dando los últimos toques. Oye, ¿cómo se le pone música a los cómics? Quiero decir, ¿a qué suena? ¿Suena rollo, no sé cómo decirte, el Víbora, ese tipo de cómic, así un poco canalla, ¿sabes? El cómic de los 80, ¿no? Molaba Tótem, el Víbora, todos aquellos. ¿Suena eso? ¿Suena ochentero? Suena al corto maltés, suena a ochentero. Sí. Y yo decía, bueno, ¿cómo es que estas canciones suenan tan ochenteras? Y es que Guito lleva desde los años 80 escribiendo este musical. ¿Nacieron en los 80 ya? Sí, sí, algunas de las canciones vienen de entonces, sí. Y esta historia de que todo transcurra en la azotea de un edificio y que vayamos contando las historias de cada uno de los vecinos y la interacción que tienen con nuestro protagonista, que es Nelson Candela, que es un taxista amargado de la vida y que todo le viene mal, ¿no? Y cómo el otro protagonista principal, que es Belén, va haciéndole ver que no todo el mundo está tan mal, ¿no? Entonces, cada uno de los personajes con este estereotipo así de caricaturesco de cómic, vamos viendo ahí son unos espejitos de lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿sabes? De cómo es la vida realmente en el día de hoy. Pero todo respira a los años 80 en cuanto a la música y dentro de esa estética del cómic que nos permite llevar las cosas a los extremos un poco. Bueno, entonces tenemos a este que es un amargado, este Nelson. Uh-huh. Tenemos a Paz, que es la... No diré la... La bonica. Es boniqueta, ¿no? Exacto. Es que Belén, para encarnar el papel de Paz en la edición, es magnífica. Es una chica que transmite precisamente eso también. Bueno, y las aristogatas estas que estáis por ahí por el tejado, que cantáis, intervenís en la historia, hacéis que cambie de rumbo, ¿qué hacéis vosotras? Somos las coristas somos las coristas de los personajes que pasan por allí y somos pues la visión objetiva de todo lo que pasa por allí, de todas las historias, de todos los personajes. Estamos ahí y en un momento pues tomamos partido también, tenemos nuestro momento y todas esas cosas. Gatas de azotea, no habéis interpretado nunca antes nada semejante, imagino. No. Hombre, si dijéramos que sí sería raro, ¿verdad? Sí, sería raro. Es difícil ver un musical de estas características, ¿no? Todo sorprendente cuando os lo proponen, ¿no? Que tengo que hacer de sí, sí, sí, de además... gata vestida de Francis, a ver cómo está en un cómic. Pero andar como una persona. Es un poco, sí, es extraño, pero forma parte del reto, ¿no? De decir, ostras, soy una gata persona que además canta, pero no hablamos. Ajá. Una característica muy todo de gatas, cantando, cantando, como en los todo. Musicales, como debe ser, claro. Exacto. Que sí. Oye, y en cuanto a la historia, ya nos ha dado Nacho un parte de pinceladas, ¿no? De cómo es este pobre hombre taxista amargado que al final descubre que en la vida también hay otras cosas, ¿no? Exacto. Con su alter ego, con Paz. Esta es un poco la idea también con la que nos vamos, nos iremos, imagino, del teatro con mucho buen rollo, con las canciones en la cabeza, uh-huh. Pero también diciendo, che, tú, esto merece la pena, sí. ¿No? ¿Es esa es la idea? Poco, sí, es un poco un canto también a la vida, ¿no? A decir, bueno, todo lo que tenemos ya es bastante cruel y bastante duro como para encima ir buscando la parte negativa de las cosas, que es lo que suele hacer Nelson, ¿no? Uh-huh. Entonces, Paz sí que le guía por ese camino de hay otra parte de las personas y tú la tienes también. Entonces, yo creo que también personalmente el espectador sufre también una transformación, ¿no? De decir, pues yo también tengo esa parte. Y además con las canciones y el baile, pues yo creo que se va con un subidón de energía grande. O sea, sin contar o sin desvelar, entendemos que vuestras intervenciones y en general pues acaban transformando a los personajes. Hay también un poco ese juego de que parecemos una cosa, pero igual en realidad somos otra, ¿eh? Exacto. Sí, bueno, todos tenemos nuestra parte buena, nuestra cara A y cara B. Y pues de eso es de lo que habla un poco la obra. Y aparte nosotras pues también, pues eso, jugamos un papel, parece que no, pero jugamos un papel importante. Sí, porque sí, porque al ver en la oscuridad, la vez que ves en las cosas malas algo bueno, ¿no? Entonces sí, es un poco la metáfora ahí de las gatitas, que ven realmente el lado, el otro lado de el las otro cosas. Lado de las cosas, sí. Tres gatas, cantantes de soul. ¿Hacéis los coros a las canciones o tenéis vuestras propias canciones gatunas, digamos? Las dos. Ambas cosas. Somos las coristas y tenemos nuestro momento también. Bueno, pues un canto a lo que somos o a lo que parece que somos en este cómic musical de altura valencia, con música en directo, además, que no lo hemos comentado, Nacho, sí, ¿no? La banda está allí interpretando música en directo, ¿verdad? Sí, porque es el grupo que ensaya en la azotea, ahí en la caseta del portero. Están los chicos y es el único ruido que lleva bien Nelson. Como el del ensayo del grupo, ese le mola, pero los demás ruidos de la finca y las demás movidas de la gente no le vienen nada bien. Pero sí, estamos ahí, aparte un grupo valenciano también y que suena como un cañón, suena impresionante. Qué buenos musicazos, efectivamente, que tenemos aquí en la tierra. Y se ha pretendido que suene precisamente a, no sé cómo decir, a vídeo, por decir una banda valenciana ochentera, así, ese feeling, ese rollo. Tiene esa sonoridad un poco como vídeo, como Betty True, por ejemplo, también, ¿no? Como Glamour, pues ese sonido ochentero, por supuesto que ya no tocamos así los músicos, ¿no? Y ahora pues se filtra un poco que estamos en el año que estamos, pero el espíritu que respira las canciones es ese, desde luego. Bueno, y cuando trajeron el vestuario de Francis, ¿eso cómo se puede describir? ¿Cómo es una gata de Francis Montesinos? Muy sensual. Muy sensual. Muy sensual. Vale. Sí. Muy ochentera también. Lina, vamos ochentera, a notar eso. Catwoman un poquito así, lleva ese rollo, un poquito así, esa historia. Ahí. Sí, por ahí va. Hay que verlo. Vale, eso. Pues lo veremos. Del 9 al 26 de abril en el Flumen Azotéame. Pues un abrazo para los que, no están aquí, pero que por supuesto forman parte del proyecto, aglutinado alrededor de José Mañó y de Huito Cervera. Abrazo fuerte, Nacho. Vaya líos en los que te metes, pero me molan, están muy bien. Estos son los líos que molan. Muchas gracias, Simón. Cuídate mucho, Nacho. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, Mónica Zamora y Nieves Merino. Besos también para la otra gata, para Naira Rodrigo. Y para Luisa, que también está ahí con nosotras de gatita, no la hemos nombrado. Hay una gatita joven. Sí. Vale, que depende de si alguna gata tiene que rondar por otros lares. Se rompe una pata. La patita o cualquier cosa. Bueno, pues me gusta talento valenciano, claro que sí, en Azotéame. Chicas, mucho éxito. Y luego Madrid, Barcelona. Eso. A ver. El West End, Broadway. Gracias, chicas. Muchas gracias a vosotros. Tuve que matarlo por salvar mi honor. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. El final de la Liga y los cuartos de Champions ya están aquí. Disfruta ahora de la Liga y toda la Champions en Canal Plus por 10 euros al mes más IVA durante toda la temporada. Porque nunca tanta emoción había costado tan poco. Canal Plus. Abónate en el 902 18 11 11 y no te pierdas el próximo Valencia-Villarreal. Si lloras con la primavera de Vivaldi, si te chifla la pizza cuatro estaciones, si estás en la flor de tu vida o si tu prima se llama Vera y ves que se altera, es que te mereces una Vespa Primavera. Esta temporada en Aqua, más primavera que nunca, porque con tus compras podrás llevarte una Vespa Primavera. Aqua, Urban Shopping. Chicos, que moguem, abraços de David García, Silvia Tomàs, Vicente Bau i este que vos parla, el xiquet de Gandia. Tornem demà a partir de les 12:30, sí, en la vostra. en València Abierta en la 97.7. Ara les notícies. Au!